Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Felipe Piña López. ¿Qué cargo ocupa en la Universidad Villarrica? Un servidor ocupa el cargo como director de la Facultad de Administración y de la Facultad de Mercadotecnia. ¿Cuántos alumnos existen dentro de la carrera de Administración? Tenemos 170 alumnos en la Facultad de Administración. ¿Cuál es el campo laboral para los egresados de la carrera de Administración? Bueno, el campo laboral para los alumnos de la carrera de Administración es muy amplio. Pueden trabajar tanto en el sector público como en la iniciativa privada. En el sector público, ellos pueden trabajar en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, así como en los municipales, y desarrollarse en diferentes dependencias, secretarías de Estado, en los ayuntamientos. Y en la iniciativa privada, ellos pueden también desarrollarse en los diferentes sectores económicos, como es en las empresas de la industria metalmecánica, en empresas de servicio y evidentemente en empresas dedicadas a lo que es el servicio o el comercio. ¿Con qué material cuentan los estudiantes de la carrera de Administración? En la Universidad de Villarrica, los alumnos de la carrera de Administración cuentan con diferentes recursos e infraestructura para poder cumplir con sus objetivos del programa de estudios o del plan de estudios. Entre estos tenemos laboratorios de cómputos con diferentes software para el desarrollo adecuado de todas las habilidades que ellos deben desarrollar y competencias. También cuentan con aulas, todas ellas equipadas con proyectores y pantallas para que los catedráticos tengan mayor flexibilidad al momento de impartir sus clases. Se cuenta también con una biblioteca, la cual está totalmente automatizada y ellos pueden hacer consulta de las bibliografías a través de un software, ya sea de manera libre o a través de buscar el nombre del autor. También se cuenta con un programa que ellos llevan, que es el programa de emprendedores. Para esto ellos también tienen todos los recursos necesarios para poder elaborar un proyecto y un producto desde su inicio hasta prácticamente terminarlo con la puesta en marcha de su empresa. ¿En su cargo ha enfrentado alguna problemática con los estudiantes de administración? No, realmente no. Los jóvenes de la Facultad de Administración tienen un perfil muy específico. Son jóvenes inquietos, pero también con un perfil de gente muy positiva, gente que está muy preocupada por prepararse y por muy rápido insertarse a la vida económica y social de nuestro país. Entonces, realmente nunca hemos tenido un problema. Al contrario, son jóvenes que siempre hacen propuestas para que se pueda enriquecer su carrera, su plan de estudios y de esa forma pues tener ellos un mejor aprendizaje. ¿Desea agregar algo más? No, nada más que de hecho nuestra Facultad de Administración en la Universidad de Villarrica tiene más de 35 años, es una de las primeras carreras que se tuvo en la universidad y a lo largo de todos estos años pues ya son muchas generaciones las que han egresado. Tenemos de hecho una eficiencia terminal muy alta, donde los jóvenes se están titulando por diferentes opciones que nos presenta la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que esta carrera está incorporada a esta casa de estudios. Entonces, en realidad, pues es una facultad muy importante dentro de la Universidad de Villarrica. Gracias.